lo que pienso, como siento yo, honey. Ajá. Sé que miro y me miras, si me llevas voy, honey, funny. Sé que esperas y me alejo como espero yo, honey. Sé que inventas un pretexto para verme hoy, honey, funny. Siéntelo así, esto puede funcionar entre tú y yo. No existe el tiempo, quiero sentir que todo es felicidad si somos tú y yo. Come on, come on, come on, come on, baby. One, two, three, now. Honey, funny, honey, love. Como tú, como yo puedes ser. Señal para verte más allá. Honey, funny, honey, love. Oh yeah, oh yeah. Honey, funny. Sé que sientes lo que pienso, como siento yo, honey. Sé que miro y me miras y me llevas, voy, honey, funny. Sé que esperas y me alejo, como espero yo, honey. Sé que inventas un pretexto para verme. Como yo puedo ser. Honey, funny, honey, love. El directo es mi señal para verte más allá. Honey, funny, honey, love. Oh yeah, oh yeah. Honey, funny. One, two, three, now. Honey, funny, honey, love. Como tú, como yo puedo ser. Honey, funny, honey, love. El directo es mi señal para verte más allá. Honey, funny, honey, love. Oh yeah.